va por la calle, vivo sin pensar en nada. Cuando de repente la ciudad quedó parada, todo el mundo se dio vuelta y yo viví mi vida. Eras como una princesa, más bonita que la luna. I'm